La princesa y la niña. Este relato está basado en el famoso corto ruso, Erizo entre la niebla. Corto animado, dirigido por Yuri Norstein, escrito por Sergei Grigorievich Kozlov y producido por los estudios Soyuz Multfilm, en la ex Unión Soviética el año 1975. Dicen que la Alhambra no sería lo que es, sin las fuentes que la decoran y sin los jardines que le rodean. El agua fue y es como la vida propia de la Alhambra. Y los jardines, árboles, bosques, huertas, cipreses, olivos, almendros y flores en mil formas y colores, fueron y son como el traje que la ropa. Dicen también que en otros tiempos vivió en estos palacios una joven muy amante de estas cosas. Amante del agua, fuentes, acequias y estanques y amantes de las plantas, bosques, jardines y flores. Y también era muy amante de los colores del cielo, azules intensos en otoño e invierno y del sol de la primavera y el verano. Pero parece que lo que más le gustaba a esta joven, hija de uno de los reyes que vivía en la Alhambra y por eso princesa, era las noches con estrellas. Contemplar el cielo estrellado en las cálidas noches de primavera, era para esta princesa, como un exquisito alimento para su alma. Más de un príncipe estaba enamorado de ella. Por la finura de su cara y por su forma de ser amable y buena. Pero la princesa de las estrellas, que era como la llamaban, apenas hacía caso a los príncipes que la cortejaban. Por eso, cuando sus amigas le decían, ¿por qué no te enamoras del príncipe de la túnica azul? Es tan guapo. Ella siempre contestaba, quizá cuando pasen los años y lo conozca mejor. Aunque decís que es hermoso, hay muchas cosas que no me gustan en él. Por ejemplo, que es un creído y siempre está alardeando de ser el más valiente y rico. Y eso no es para ti importante. Desde luego que número. Mirar al cielo y contemplar las estrellas y gozar del rumor del agua en las noches claras, yo lo considero mucho más interesante. Y las amigas casi siempre le decían, pues hija, qué rara eres. Mira que despreciar las grandes riquezas que posee ese príncipe. Y la princesa de las estrellas, callaba. Sabía que no era tan fácil convencer a sus amigas de lo importante que es contemplar por las noches los cielos llenos de estrellas. Tenía claro que sus amigas no la entendían ni tampoco sus padres ni otros habitantes de los palacios de la Alhambra. Cerca del conocido Palacio de los Leones y no muy lejos del también conocido Palacio del Paltar, había unos jardincillos. Muy hermosos por los recogidos que estaban, por el verde y vigor de sus plantas y flores y por sus acequias y fuentes de agua. Lugar también muy silencioso, fresco y perfumado en primavera y verano y algo recogido en otoño e invierno. Por entre los árboles de este jardincillo, limoneros, higueras, almendros, cerezos. También siempre revoloteaban muchos pajarillos. A este tan especial y verde rincón venía mucho ella. En las tardes calurosas del verano para disfrutar de las sombras, del frescor del agua, el olor de las plantas y de la quietud y el airecillo. Cerca de una fuente pequeña, se sentaba y sola, aquí se quedaba mucho rato gustando de la soledad. Desde este banco podía ver con toda claridad casi toda la colina y ladera del Albaicín, gran parte de la Vega de Granada y las altas cumbres de Sierra Nevada. Y lo que a ella más le gustaba eran las puestas de sol, la nieve sobre las montañas, los colores del cielo y forma de las nubes. De vez en cuando se acercaban al lugar algunas de las amigas y le decían: «Siempre te vemos por aquí muy sola. ¿En qué te entretienes?». Y la princesa les respondía: «Me gusta estar sola para disfrutar mejor de las delicias que este lugar regala. ¿Y no te gustaría estar acompañada de algún príncipe y compartir con él estas cosas? La compañía de los príncipes no siempre es lo mejor para la paz del corazón. Pero un príncipe aquí en este rincón tan recogido, ¿no sería emocionante y romántico?». Y casi siempre, cuando la conversación llegaba a este punto, ella callaba. No encontraba la forma de explicar a sus amigas lo que en el fondo de verdad le gustaba. Sabía que las cosas del corazón y del espíritu no era fácil explicarlas y menos compartirlas. Pero sí estaba muy segura de su comportamiento. Era lo que a ella realmente le gustaba, se sentía bien consigo misma y hasta notaba que cada día más se iba llenando de una cierta sabiduría. De una sabiduría que nada tenía que ver con lo que le enseñaban sus mayores en la universidad. Y a esta princesa, lo que realmente le fascinaba era contemplar el cielo en las noches claras. Sola se venía a este rincón y, a lo largo de muchas horas, aquí se quedaba mirando al cielo y a las estrellas que en el firmamento parpadeaban. Y muchas veces en estos momentos, sí sentía la necesidad de compartir las maravillas que en el cielo descubría. La Alhambra, por aquellos tiempos, ya estaba protegida por la gran muralla que conocemos hoy. Pero esto no quitaba que en el recinto que dentro de la muralla quedaba, hubiera mucha gente. Los reyes y los príncipes, desde luego, y que ocupaban casi todos los palacios. Y cerca de estos palacios, para el lado de Sierra Nevada y también para el lado de la ciudad de Granada, había otras personas. Militares, artesanos, contables, criados. En el espacio que hoy se le conoce como la Medina, existía casi una pequeña ciudad. Y en esta ciudad reducida, había casas, calles, tiendas, fuentes, jardines. Y aquí vivían muchas de las personas que trabajaban y atendían las necesidades de los habitantes de los palacios. Reyes, príncipes y princesas. También en esta ciudad se vendían y se cambiaban alimentos y objetos. Algunos productos eran para surtir a los habitantes de los palacios y otros para los que vivían en la pequeña ciudad. Por estos motivos y en aquellos tiempos, a los recintos de la Alhambra, todos los días llegaban comerciantes, algunos a vender productos, siempre autorizados y vigilados por las autoridades. También otras personas venían al lugar a traer productos por encargo. Los que se encargaban de atender las necesidades de los reyes y príncipes ya tenían aceptado todo esto. Y por eso ellos no solo compraban productos a personas muy concretas, sino que mantenían unas relaciones muy cercanas con estas personas. Los conocían por su nombre y hasta les permitían que entraran por algunos espacios de los palacios y jardines. Dos de estas personas conocidas y muy queridas eran un anciano y una niña. Cada dos o tres días, aparecían por los recintos de la Alhambra siempre portando productos de una huerta propia. Naranjas, granadas, almendras, higos, ciruelas, manzanas, berenjenas, melones. Y los productos que estas dos personas traían siempre eran de la mejor calidad. De aquí que también les tuvieran tanta confianza y los trataran casi como si fueran de la familia. La princesa de las estrellas sabía esto. Y por eso ella, desde hacía tiempo, se fijaba mucho en estas dos personas cada vez que las veía. Consideraba ella a la niña como su amiga pequeña, aunque todavía no habían tenido mucho trato entre sí. Pero, de alguna manera, le decía a su corazón que la niña era, además de hermosa, buena y dulce. Y la princesa, de lo que más se fiaba siempre era de lo que le decía su corazón. El mes de septiembre llegó y el calor del verano empezó a irse. Las noches se hacían más largas y el airecillo por entre los jardines de la Alhambra era fresco, cargado de aromas a jazmines y a hojas secas. Porque de los álamos, higueras y almendros comenzaron a caer. En los días centrales del mes de septiembre, las plantas de los jardines y bosques se teñían de colores mágicos: ocres, naranja, amarillo, fuego oro. Y a ella, más que ninguna otra estación del año, le gustaba el otoño. Por el fresco del vientecillo, por los colores con que se vestía la naturaleza, por la abundancia de buenos y variados frutos y especialmente, por el brillo que las estrellas mostraban. Por eso, cada noche en este mes de septiembre, acudía al rinconcillo que tanto le gustaba y aquí se quedaba durante mucho tiempo. A veces la noche entera y otras veces hasta la madrugada. Y no se cansaba nunca de mirar y gustar las maravillas que las noches y el cielo le regalaban. Pero era cierto que, en muchos momentos de estos ratos suyos en soledad, echaba de menos la compañía de amigos. Por eso, uno de estos días del mes de septiembre, se fijó atentamente en la niña que siempre acompañaba al anciano. Era un día de cielo muy azul y de temperatura muy suave. Por las mañanas, a primera hora y como todos los días, empezaron a llegar a los recintos de la Alhambra los comerciantes y vendedores de cosas. Estaba la princesa por donde la puerta del vino y al ver a la niña con el anciano se fue hacia ellos. Se puso delante, a unos metros, y mirando a la chiquilla le dijo: «Tú no me conoces, pero yo a ti, sí». La niña se quedó mirándola sin saber qué decir a la princesa. Le impresionaba que una muchacha tan importante y hermosa se hubiese dignado fijarse en ella y hablarle. Fue el anciano el que, pasado un rato, dijo a la hermosa joven: «Esta nena es mi nieta. Siempre me hace compañía cuando venimos a tus palacios a traerte cosas». Y la princesa aclaró: «Lo sé. Os he visto muchas veces y por eso hoy me he acercado. Tengo algo importante para vosotros». Quiso seguir la princesa explicando algunas cosas más, pero le interrumpió el anciano aclarando: «Hoy os hemos traído las mejores uvas que nunca se han criado en tierras de Granada. Son moscatel, gordas como aceitunas y dulces como la miel. La cogimos ayer por la tarde de la viña que tenemos al sur de nuestro cortijo». Y ahora fue la princesa la que interrumpió preguntando: «¿Cómo se llama vuestro cortijo?». Y antes de que el anciano pronunciara palabra, se adelantó la muchacha aclarando: «Cortijo de la Viña. Y es famoso en toda Granada por los buenos productos que en nuestra huerta se crían. Queda muy lejos de estos palacios donde vivo. Como a hora y media o dos, de camino, andando despacio. Y el trazado por donde pasa la vereda que cada día recorremos para venir a traerte frutas y hortalizas, es de lo más bonito».